Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En la pasada jornada volvieron a iniciarse las sesiones en el periodo del año en curso, del año 2022, de la Junta Departamental de Maldonado. Y queremos hacer en este kilómetro cero de la gestión del presente año un repaso de algunos temas con quien está ocupando el cargo de presidente de la Junta Departamental de Maldonado, con Damián Tort. ¿Cómo te va, Damián? Buen día. Buen día, Jorge. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo resultó la inauguración del periodo 2022? Muy bien. Lo que siempre decimos, que lo que vamos desde la presidencia vamos a imponer es el respeto y la tolerancia. Y más ahora que estamos cerca del referéndum, que a veces uno se pone un poco más intolerante y un poco más agresivo, por así decirlo. Por suerte transcurrió de forma tranquila la sesión, evidentemente marcando los puntos de vista de un lado y del otro, porque no todos pensamos iguales y eso está bien. Bien, también anoche dentro de los temas estaba a aprobar todo lo que tiene que ver con el presupuesto de este año. En realidad lo que se hizo fue tomar conocimiento porque ya venía aprobado de la Asamblea General. Bueno, sí, claro, tenés razón, sí. Entonces lo único que teníamos que hacer era tomar conocimiento y directamente pasarlo a la Comisión de Presupuestos. Y también pasó las observaciones del Tribunal de Cuentas a la Intendencia Departamental por unos criterios que tenía que mandar la Intendencia ahora al Tribunal de Cuentas. Pero básicamente lo único que hacemos nosotros es la comunicación a la Intendencia para que puedan corregir esas observaciones. ¿Cuáles te parece que van a ser los temas principales de este año para la Junta Departamental? Y yo me puse tres temas fundamentales, por más digo que van a haber muchísimos temas importantes, que uno efectivamente va a ser la modificación del proyecto del San Rafael, que todos estamos esperando con ansia. La segunda va a ser, cuando venga el Tribunal de Cuentas, el realojo del asentamiento Kennedy. Y el tercero, para mí, que es de vital importancia, es el desarrollo de la zona franca que está promocionado y que le va a dar el desarrollo al departamento y muchísimas fuentes de trabajo. Bien, siendo por temas, en lo que tiene que ver con San Rafael, ¿están esperando que lleguen a ustedes con las modificaciones incluidas el nuevo proyecto? ¿Es así? Sí, exactamente. Eso tiene que ingresar, la modificación, directamente por la Intendencia Departamental, quien lo va a derivar a la Junta Departamental. Y bueno, ahí mis compañeros de la Comisión de Obra lo estudiarán y también harán partícipe a todos los ediles de la Junta para que estén informados y se puedan modificar y efectivamente esto se pueda realizar, porque lamentablemente ya en dos oportunidades generamos las expectativas de que iba a ser un desarrollo y fuentes de trabajo que lamentablemente después, por diferentes razones, no se llevó a cabo. Entonces, bueno, que ahora hay que inclusive trabajar un poquito más y también ponerle las ciertas garantías y requisitos para que esto efectivamente de una vez por todas aterrice en tierra. ¿Sabes de alguna fecha aproximada en que pueda estar llegando el proyecto? No tengo fecha estimada que podrá estar llegando el presupuesto, el proyecto, pero calculo que debe ser en el mes de marzo, porque es del mes de mayo, perdón, porque esto tiene que hacerse los planos, las modificaciones, estudiarse bien y bueno, y llegar a la Junta Departamental. ¿Cuáles son los otros dos temas que me mencionaste, que me titulaste? El realojo del asentamiento Kennedy, que ya está en el Tribunal de Cuentas, el cual estamos esperando que el Tribunal de Cuentas remita a la Junta Departamental la información para que después de remitida podamos, primero, que la Comisión de Presupuesto dé lo que hay para después pasarlo al plenario y poder votar las más de 500 soluciones habitacionales que va a tener ese realojo. Si eso se aprueba, en definitiva, termina con el tema de la realidad que se ha estado viviendo allí en el asentamiento, ¿verdad? Sí, sin duda. Eso se va a erradicar todo, 100%. Se va a realojar a todas las familias que están ahí en el Kennedy, se le va a dar una vivienda digna y bueno, y ahí terminaría definitivamente por desaparecer ese asentamiento, que también el intendente fue un compromiso de campaña, al igual que el asentamiento del Placer, y bueno, date cuenta que estaríamos solucionando algo que tiene más de 50 años. Y bueno, estamos esperando eso, ansiosos y también esperando para poder trabajar en el tema y poder llevar esto adelante. ¿La tierra donde está hoy el asentamiento es tierra municipal? Sí, es tierra municipal. Efectivamente, una parte es municipal y la otra es privada. ¿Han hablado con Antigua de cuál es el destino que va a tener esa tierra? No, no hemos hablado con el intendente, pero bueno, supongo yo que él le tendrá destino, y si no tendrá destino pasará a ser directamente en la cartera municipal. Bien, me hablaste también de Zona Franca. Contame un poquito más en qué etapa está ese desarrollo. Bueno, está muy avanzado por lo que tuve la comunicación en el día de ayer. Supongo yo que capaz que dentro de 2 semanas ya lo podremos tener en la Junta Departamental para su estudio y bueno, su posterior aprobación. Yo creo que ahí estamos todos los partidos de acuerdo. Hay que ver si se tiene que modificar algo o no, pero sabemos que es muy importante para el desarrollo del departamento y estamos seguros que eso se va a llevar a cabo. Y también sabemos, y todos saben, que es el desarrollo del departamento que va a traer más de 1.500 fuentes de trabajo, que eso es muy importante, y sobre todas las cosas, las empresas que están interesadas a acceder a esa zona franca. Bien, Damián, al finalizar el año pasado hablábamos contigo también, creo que en nuestra primera entrevista, de la situación económica con algunos atrasos pendientes que estaban en los pagos de la administración de la Junta Departamental del año 2021. ¿Eso está totalmente regularizado? Sí, está saldado totalmente lo que son las deudas que mantenía la Junta Departamental. Hoy en día contamos con un superávit y también estamos reformando el edificio de la Junta Departamental, porque como siempre decimos, un edificio público tiene que estar en condiciones y tiene que estar bien a la vista de los contribuyentes. Y justamente en lo que tiene que ver con tu gestión vinculada a la Junta Departamental, puertas adentro, digamos, ¿hay algunas otras actividades previstas para este ejercicio? Sí, por supuesto, digo, estamos reformando el edificio municipal, ya hemos comentado en varias oportunidades el cambio de la matriz energética con los paneles solares, los cuales estarán llegando la próxima semana a la Junta Departamental. Venimos trabajando en la campaña de reciclaje, que es muy importante para el medio ambiente, ¿tá? Y venimos también con el desarrollo de el estudio, porque pudimos concretar más de 19 becas totales y parciales para las diferentes carreras, que ya de paso aprovecho para informar a la población de que pueden ingresar a la página web de la Junta Departamental para anotarse en la posibilidad de obtener una beca en los diferentes institutos, tanto SEI, UDE o San Francisco de Asís, el cual estarán brindando unas carreras muy interesantes para todos los estudiantes de Maldonado. Damián Tor, presidente de la Junta Departamental de Maldonado, gracias por este primer contacto en el periodo de sesiones 2022. Te convocamos en cualquier otro momento para seguir de cerca estos interesantes temas. Muchas gracias y las órdenes, Jorge. Buena jornada. Frecuencia abierta. Información confiable.